Gracias, muy buenos días. Actualizar la Ley Suprema de la República de Cuba a tenor con el escenario actual dentro y fuera del país, teniendo en cuenta deberes y derechos fundamentales, es la esencia del proyecto de constitución que ahora transita por un franco proceso de consulta popular para llevarlo a referendo en febrero próximo. En ese contexto se generan grandes polémicas en torno a las modificaciones o nuevos artículos que se introducen, sustentados en el interés mayor de refrendar derechos ciudadanos sin distinción de género, raza, creencias, orientación sexual u otras diferencias. Héctor Cabrera Mundi es un joven vertientino consciente de la responsabilidad que compete a los de su generación. Por eso aceptó representar a los electores de su circunscripción ante la Asamblea Municipal del Poder Popular, además de otras misiones que asume. Tiene que representar un orgullo innumerable para todo joven cubano, todo joven que se sienta comprometido con el proceso histórico que vivimos. Con Fidel, cuando nos dijo que revolución era sentido del momento histórico, entonces yo, como joven vertientino y joven cubano, para mí ha sido la mayor experiencia que he tenido. De manera explícita, la nueva propuesta de Carta Magna es más inclusiva y protectora de los ciudadanos, con apego a los principios éticos y morales de la sociedad cubana, como expresión de la democracia que para jóvenes de otros países parece utopía. Ese es un lugar para que todos los jóvenes se sumen, porque todos los jóvenes tenemos que tener bien presente que en nuestros hombros descansa la continuidad, como nos llamara Fidel, de nuestra revolución. El documento, que hasta el 15 de noviembre se somete a consulta popular, ratifica los principios socialistas y de irrevocabilidad de la revolución para refrendar garantías y derechos colectivos sin renunciar a las conquistas sociales que constituyen derechos palpables para los cubanos. Para este espacio fue un reporte de Ovalis Matos Arias.